Buenas tardes, oyentes de Radio Topo No Se Calla. Hoy os traigo la comedia musical de Blues Brothers, mal titulada en España como Granujas a todo ritmo. La película de 1980 se basa en los números cómicos de John Belushi y Dan Aykroyd en el Saturday Night Live americano. En ellos hacían comedia y acababan siempre cantando una canción de blues. En la película, dirigida por John Landis, los hermanos Jake y Elwood Blues se encuentran en una serie de peripecias para salvar del cierre el orfanato católico de su infancia en la ciudad de Chicago. Para salvarlo, reunirán a su antigua banda de blues mientras son perseguidos por una mujer misteriosa que los sigue, interpretada genialmente por una joven Carrie Fisher. Además de la mujer misteriosa, son perseguidos por la policía de Chicago y los nazis de Illinois, debido a la conducción temeraria del Elwood Blues. En la película aparecen toda una serie de artistas de rhythm and blues, como James Brown, Cab Calloway, con una interpretación genial de Minnie de Moocher, Aretha Franklin, a su vez interpretando Think, Ray Charles o John Lee Hooker. Además, aparecen John Candy como el jefe de policía y Henry Gibson como el jefe de los nazis de Illinois. La película es una delicia para ver, tanto desde el punto de vista de la comedia como desde el punto de vista musical. La película tiene una factura excelente para ser que fue rodada en solo 33 días. Además, la película refleja el ambiente obrero de Chicago y plasma excelentemente la salida de la cárcel de Jake Blues. Espero que disfrutéis con ella y ya sabéis, todo el mundo necesita a alguien a quien amar.